sa gai le lo kanga motema. Gai na samwe mona yo, oligo utabo mwana na yo. Mabele pona moto teho, seri mwana papa ha. Daligi mobele souvenir na yo, mari ananaka ha. Mobele souvenir na yo, mari ananaka ma. Maswani singa na wena ninye, beze sukali hoye. Mabundi singa na wena ninye, mote ya nzoto hoye. Malomi singa na tani pamba, na boy matata hoye. Masundoli yo mezele kibololo, waneta lingate hoye. Ninga imone meli wango yao, kezali kisite hoye.